cada cuando te sumerges mucho más en él. Le encanta extender de su mano al caer y desbordarse cuando hablamos de un milagro hacer. A él le gusta que le agradezcas por lo que te dé. Sí, que vayas sin dudar a donde sea que él te envíe. Si prometió respaldarte, de seguro que lo ha de hacer. Te lo ha de hacer. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Canta un gloria a Dios que venga desde el corazón. A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a tu alrededor. A él le gusta en tu enfermedad hacerte entender que en la cruz se la ha clavado ese dolor tan cruel. Que no te sientas impotente, pues por algo él te dio la fe. Oh, yeah. A él le fascina un avivamiento producir cuando su pueblo se humilla y puede decir: estamos a tus pies, Señor, renuévanos en ti. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios.